Queen begins with qua. Queen begins with qua. Queen begins with music. Music. Aquí finaliza nuestro programa de hoy. Este programa se emite diariamente para España desde las 20:30 a 21:30 hora universal en las bandas de 22 metros en la frecuencia de 3.735 kHz y 25 metros en la frecuencia de 11.765 kHz. Nuestro programa se emite desde las 0 horas 30 a 1:30 hora universal para América del Sur y Central en las bandas de 31 metros en la frecuencia de 9.655 y 9.515 kHz. Este programa se repite diariamente desde la 1:30 a 12:30 hora universal para América Central en la banda de 31 metros en la frecuencia de 9.560 kHz y 49 metros en la frecuencia de 9.810 kHz. Nuestro programa se repite para el centro de América del Sur desde las 12:30 a 13:30 hora universal en la banda de 22 metros en la frecuencia de 13.720 kHz. Nuestro programa para Europa se emite diariamente desde las 5:30 a 13:30 hora universal en la banda de 16 metros en la frecuencia de 17.785 y 17.590 kHz. Para informes de recepción y cualquier nueva información podrán escribir a nuestro apartado postal 19.365-6767. Nuestra página de internet es www.irip.com.uk y nuestro correo electrónico es spanishradio@irip.com. Hello, learn the beginning sound. Music. Music. Music.